Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Docentes demandan que se acelere el ritmo de vacunación. En el marco de la información que ha sido publicada por el Observatorio de Regreso Presencial a las Aulas del Consejo Federal de Educación, docentes solicitaron al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba que en la medida que arriben más dosis de vacunas contra el COVID-19, se acelere el ritmo de vacunación de las y los docentes de toda la provincia de Córdoba. Compartimos el testimonio de su Emma Miretti, secretaria general adjunta de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Sabemos que hay un problema mundial con las vacunas, ¿no? Pero solo está vacunado quedan 60.000 docentes sin vacunar. Solo se han vacunado 20.000. Y nuestro pedido se basa a la provincia, teniendo en cuenta que la provincia de Santa Fe ha recibido la misma cantidad de dosis que Córdoba y hay 50.000 docentes vacunados. Mucho la diferencia. Entonces, bueno, nosotros le hemos pedido al gobierno de la provincia que en la medida que vayan entregando las vacunas se acelere el proceso de vacunación de los docentes. Bueno, hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Sabemos que, vuelvo a repetir, que hay un problema mundial con las vacunas, que se han reprogramado todos los turnos, no se está vacunando en este momento y no se está vacunando los docentes. Así que, bueno, ese es el pedido que nosotros hemos hecho, ¿no? El pedido se encuentra fundado en que aún existen más de 60.000 docentes que se encuentran dictando clases presenciales sin ningún tipo de inmunización, informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.